Verde, azul, uno. Rojo, violeta, anaranjado, dos y tres. Marrón, negro, cuatro, por favor. Rojo. Rojo. Rojo. Rojo, verde, azul. Blanco, blanco, blanco nítido. Amarillo, amarillo. Rojo. Ay, rojito. Cuatro, tres. Cinco, seis, rojo. Sí. Azul, verde, amarillo. Negro, negro, negro, negro. Y gris, sí, gris, gris. Rojo, querido, rojo. Blanco. Blanco. Blanco. Uno, dos. Rojo. Uno, dos. Blanco. Tres, cuatro, cinco. Verde. Blanco. Uno, dos. Amarillo, blanco, verde, azul. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Violeta, blanco. 8, 9, 10. Blanco, violeta, rojo, verde, blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blanco, 6. Verde, verde, verde, violeta, rojo, 4, 5, 6, 20, 25, rojo, verde, 7, verde, 25, celeste, 38, negro, 29, azul, amarillo, rojo, verde. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Azul, amarillo, azul. Rojo, 25, 15. 8. Oh. 4. No. 5, 5. 5, 5. Rojo, amarillo. 5, 5, 4. 1. 1. Violeta, violeta. 3, 4. 3, 4. Ah. Oh. 6, 6, 6. Violeta. 5, 5. Sí. Rosa. 4, 5, 5. Amarillo. 1, 2, 3. Rojo. Violeta, azul. 4, 5, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Negro, negro, negro.